meter, el marido estaba adentro. Cuando ya me iba a meter, el marido estaba adentro. Creyendo que era otra cosa, de mi sombra me asustaba, creyendo que era otra cosa. En el pueblo de Montería. Capital.